Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Hola, aquí estoy otra vez con vosotros. Soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Si buscamos en nuestra memoria una imagen de ojos de color marrón oscuro, con voz potente, amable y melodiosa, con clásica y serena belleza, con el pelo negro como la endrina, tirante hacia detrás y recogido en un clásico moño, con un característico gesto puro y dramático, estaremos pensando en la reina de nuestra canción. Estaremos viendo a Juanita Reina. Juana Reina Castrillo, conocida también como la Reina de la Copla, nace el 25 de agosto de 1925 en la típica calle Parras del sevillano barrio de la Macarena, siendo la tercera de los hijos del matrimonio compuesto por Miguel Reina y Lola Castrillo Pascual. Admiradora de Imperio Argentina y Estrellita Castro, soñando como ellas alcanzar el firmamento de la canción, de ese folclore andaluz y auténtico que eleva el espíritu, a los 11 años comienza a cantar en su barrio en bautizos, casamientos y fiestas familiares. Su padre, que tanto significó en su vida, fue pescaero en el mercado de la calle Feria y diariamente se levantaba a las 5 de la mañana para llevar su mercancía de pescado desde el barranco hasta la Macarena. Por el parque de Estevilla, qué maravilla, míreme usted. Paseaba un forastero, ay que te quiero, que era francés. Se acercó una sevillana, vaya gitana, Carmen será. Mas la niña por permazo le dio un guantazo fenomenal. Y la viejecita que venga al tramuse soltó una risita haciéndose cruce. Ay, Sevilla, Villa, Villa, ay, Sevilla, como es, que hasta andar de coronilla, hasta el propio Merimel. Yo no sé qué es lo que tiene, ni tampoco qué será, que a Sevilla tú el que viene no se acuerda de marchar. Si será la manzanilla, si la copla o la mujer. ¡Ay, Sevilla, Villa, Villa, no se sabe lo que es! La primera vez que Juanita Reina cantó ante el público, con 13 años de edad y sin saberlo su padre, fue en el Teatro Cervantes, en una función matinal organizada por Educación y Descanso. La llevó una vecina, actuando en el coro que interpretaba la popular zarzuela La Rosa del Azafrán. Al término de la función, le pidió al director que la dejara actuar sola y cantó. Cantó admirablemente una antigua canción de Estrellita Castro, María Salomé. Con la risa de mi frente al acercarme, yo rozaba la sabache de su cara. Los luceros de sus ojos se perdieron tras la nube que ocultó la luna clara. Así lo recuerda nuestra protagonista. Fui a hablar con un señor que había aquí en Sevilla, que organizaba unas funciones matinales en el Teatro Cervantes de aquí de Sevilla. Y yo le dije que por favor, que... Dice, bueno, ponte en el coro. Y me metió en el coro para cantar La Rosa del Azafrán. Y digo, no, yo quiero dar la cara yo sola. Yo me busco una partitura y yo la ensayo y vengo aquí y canto. Y hice eso con una vecina, y me trajiné a la vecina, Carmen. Vivía yo entonces en calle Torre. Y entonces yo me busqué una partitura, María Salomé, y me la ensayé y le encantó. María Salomé, luz de tus tinieblas, agua de tu sed. Salomé, María Salomé, arrodilladita, muriendo de pena, sufre por tu culpa, María Salomé. Entonces, su abuelo le dio 25 duros para que se comprara un traje de flamenca. Y aunque Juanita tenía que atender a los menesteres diarios de su casa, sin embargo, juntamente con una vecina, acostándose a veces a las 2 de la madrugada, terminó el traje de percal con fondo blanco y lunaritos azules. Además, para acicalar su belleza juvenil, se compró unas perlitas y unas pulseras de pasta. Ni me debes ni te debo, ni hay cuenta alguna que sea. Borrón y librito nuevo y pelillo a la mar. Que si fui mala contigo, la culpa fue de los dos. Si merecen los castigos, que no los perdone Dios. ¿A qué viene los celos y el orgullo si mi corazón es tuyo, si lo sabe por demás? Si me quiere igual que yo te quiero, vuelve niño a mi sendero sin volver la cara atrás. Que en gloria y martirio, peca y perdón, florece el lirio de nuestra pasión. Tú te llevas mi llanto, ay, tus suspiros yo me llevo. Pagadas las clases por su abuelo, Juanita Reina también aprendió a bailar en la Academia de Enrique el Cojo, de la calle Espíritu Santo, de Sevilla. Enrique Jiménez Mendoza, bailaor payo, conocido mundialmente con el nombre artístico de Enrique el Cojo, por padecer una cojera en su pierna izquierda, nacido en Cáceres en 1912 y fallecido en Sevilla en el año 1985. Quizás el único cojo que ha llegado no solo a figura, sino a maestro del baile. Qué paradoja, ¿verdad? Los cojos más famosos son siempre nuestros. El cojo de Huelva, el cojo de Málaga, Enrique el cojo Peroche. Pero así es nuestra tierra. Fuera de Andalucía no hay ni cojos con arte. Pero volvamos a lo nuestro, a nuestra Juanita Reina. Ya Juanita Reina era una promesa feliz, consiguiendo tal éxito que su propio padre, reacio en un principio a que su hija fuera artista, y gracias al préstamo de una prima, una 125.000 pesetas de los años 40, montó el primer espectáculo para Juanita, Los Churumbeles. Se estrenó en el Teatro San Fernando de Sevilla, luciendo Juanita Reina un precioso traje de volantes que le costó 50 duros. En él cantaba canciones tan clásicas y sugestivas como La Niña Blanca, El Maestro Naranjo, El Paso Doble, La Lola, o el Cristo de los Faroles, o los Churumbeles, que daba título a espectáculo, y originales también del maestro Naranjo. Y triunfó. Camino de la feria de Santi Ponce, de Santi Ponce, iba una gitanilla con los de bronce. Con lo de bronce, María se encantaba mientras los churumbeles las alejaba. Un gitanillo, mare de hojas, negro y blanco, piño, anda jugando, mare, con mi cariño, San Miguel. Tú que sabes dónde está mi amante, llévame al instante que lo quiero ver. Tú que lo sabes, yo no lo sé. Ay, llévame al instante que lo quiero ver. Ay, que lo quiero ver. Ay, que lo quiero ver. Tras el éxito en Sevilla, la artista realiza una gira por toda Andalucía. Con el primer contrato llegó también la grabación de su primer disco en la compañía La Voz de su Amo, cobrando 25 duros por cara, impresionando en él las ya populares canciones del espectáculo, La Niña Blanca y Los Churumbeles. Por un quererte, vida mía, yo me acabo de perder. Y además pa' tú en la vida, tú me vas a aborrecer. De mi nombre estoy segura, que harán pronto paz y guerra, sin saber que soy más pura que la nieve de la sierra. Su padre, convertido ya en su representante, monta el segundo espectáculo, esta vez con su propio dinero y con el préstamo ya devuelto. Para ello recurre al famoso trío Quintero, León y Quiroga, de los que Juanita, junto con la Piquer, sería fiel intérprete. Y le escribieron aquel maravilloso libreto para un espectáculo con el que recorrería toda España, Tabaco y Seda, que se estrenó en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Por claro que lo esté viendo, no. En 1940, Juanita Reina conoce en Barcelona al famoso representante Palmita. Al poco tiempo de conocerla, le regaló una participación de lotería con la buena fortuna de que les tocó. Entonces marcharon a Sevilla a ver a su madre con numerosos regalos. En lugar de despreciarte, tu cariño como un grito llevaré por tu parte. Palmita gozaba de excelente amistad con el director cinematográfico Florian Rey y organizan una fiesta en el chalet de Florian para presentar a la canzonetista sevillana. Entre los asistentes se encontraba la profesora del famosísimo tenor Miguel Fleta, que le dijo a Juanita que tenía una voz maravillosa de contralto, excelente para cantar ópera y zarzuela. Pero Juanita reivindicó su amor por la copla. Y de esta reunión festiva surge la primera película, La Blanca Paloma, rodada en 1942 y estrenada el año siguiente. La película, basada en la popular novela de Alejandro Pérez Mujín y ambientada en la Universal Romería del Rocío, fue dirigida por Claudio de la Torre, con música de Rafael de León y el maestro Quiroga. En ella se pretendió presentar a una posible sustituta de Estrellita Castro, aunque la idea no llegó a cristalizar. En la película, típicamente andaluza, intervinieron también el propio Palmita y el padre de la tonadillera. Hacia el rocío de romería, toda la carreta de Andalucía. El sin pecado gato no jala, es el que llevan los de Triana, es el que llevan los de Triana. La Virgen del Rocío, como es tan alta, se le ven por debajo las naguas blancas, y entre los arenales su ermita asoma, como si fuera el nido de una paloma. O la marisma que el aire besa lleva un silencio como promesa, es un secreto que nadie sabe, y que mi boca cerró con llave, y que mi boca cerró con llave. Si están en las carretas y viernes van por el arena, ya van sábado se ver camarín allí, y el domingo la blanca paloma, y el domingo la blanca paloma. Por estos años en que las grandes tonadilleras como Imperio Argentina, Estrellita Castro y Conchita Piquer realizaban sus giras por América o por Europa, es el momento triunfal de Juanita Reina, que contaba solamente 18 años, llenando el vacío que dejan sus precursoras, haciendo muy popular aquella famosa canción de Quintero, León y Quiroga, No me quieras tanto, que aún hoy sigue vigente, o aquel popular y sentido paso doble que eternamente se seguirá cantando, Francisco Alegre, y que obtuvo la mayor recaudación económica de los años 40, según la Sociedad General de Autores. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar, Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear, yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, ¿por qué me llora carita de emperadora? Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su copa sobre la arena del río Ure. Francisco Alegre, tiene un vestido con un te quiero que entre suspiros yo le borrude. Torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado Francisco Alegre y olé mi corazón. Ya todos los años iba presentando a Juanita un espectáculo nuevo, como Cuento de María Millones, La Rosa Eterna, El Puerto de los Amores, El Libro de los Sueños, donde cantaba esta canción de Quintero, León y Quiroga, que daba título al espectáculo. Desde el día 20 de octubre de 1943, ya aparecía anunciado en el diario sevillano ABC el espectáculo de Juanita Reina, Solera de España, de Quintero, León y Quiroga, destacando el rotativo, el éxito de las estampas escenificadas, Aquí no se engaña nadie, Romance del Madrid Bohemio, Que se acaba el mundo, La Clavelona, Romance de Eugenia de Montijo, Gitana rica, Rosas de ayer, Solera vieja, Ni hablar del peluquín y Callejuela sin salida. Callejuela sin salida, donde yo vivo encerrado, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que le clavó mi puerta, no puedo entrar ni salir. No estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida. Yo no puedo caminar, ni de noche, ni de día, ni pa'lante, ni pa'trás. Ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar, ni de noche, ni de día, ni pa'lante, ni pa'trás. En 1943 rodó Canelita en Rama junto a Pastora Imperio, Manuel Riquelme, Fernando Fresno, Luis Peña. En la película se lucía nuestra tonadillera cantando la alegre y popular canción Canelita en Rama. En 1944 interpretó la artista una nueva película rodada en Sevilla y en Madrid, Macarena, con Ricardo Acero, Mercedes Borrull, Miguel Ligero y dirigida por Antonio Guzmán Merino. Cuenta la divertida historia de amor entre la joven Macarena y su vecino Manolo, ambientada en la mágica ciudad de Sevilla, y que al parecer fue un paso en falso en la carrera cinematográfica de Juanita Reina. Por su presencia y su garbo le pusieron Canelita. Era la esencia del cante, era canela y mujer. Y aquel nombre tan serrano que llevaba por bonita corría de boca en boca, de Sevilla hasta Canela del arma que tiene tu di, que va derramando sal y ajonjolí. Canelita de mi vida, canelita de mi amor, dime que sí, vida mía, que me muero de pasión, canelita, ay de mi vida. En 1947 se estrenó una importante película en la filmografía nacional, La Lola se va a los puertos, basada en la obra teatral de los hermanos Machado y dirigida por Juan de Orduña, y en la que Juanita Reina interpreta un destacado papel junto a Ricardo Acero, Manuel Luna, Antonio Riquelme y Jesús Tordesillas. El film se sitúa en Cádiz, 1860. Lola, Juanita Reina, parte en barco desde la isla de San Fernando a Sanlúcar de Barrameda, al cortijo de don Diego, su prometido. Allí se encuentra a su hijo José Luis. Entre ellos crece una gran amistad. De ella comentó la propia Juanita. Fue una gran película, con un grandioso texto de los Machado, en donde se refleja el contenido dramático y poético de nuestra Andalucía eterna. Quizás, lo único que no encajó bien era que yo era muy joven y la Lola de los Machado era una mujer de más de 40 años. Pero lo que encajó maravillosamente dentro de la película fueron las canciones de Quintero, León y Quiroga, interpretadas magistralmente en la voz y en el gesto de nuestra cancionista, y entre ellas la canción Una Cantaora. Buscando otro cielo la Lola se va, buscando otro cielo la Lola se va. Me queda un consuelo por ponerme a cantar. Me duele el sentido de tanto sufrir al ver que la gloria del cariño mío me dejó yo aquí. Cantando la lola se va por los mares, se va por los mares, pero no murmure porque vaya sola, voy con mi cantar. Adelante voy a recorrer el mundo, adelante voy a recorrer, me llevo mi canto, me dejo un querer, me voy de su vera con este dolor que entre luna y viento curga lo que sí. Paloma Dios, cantando la lola se va por los mares, se va por los mares, pero no murmuren porque vaya sola, voy con mi cantar. Primo de mi alma, voy con mis cantares. Ese mismo año, 1947, y dirigida también por Juan de Orduña, Juanita Reina rodó en Madrid Serenata Española, al lado de Maruchi Fresno, Manuel Luna, Jesús Tordesillas y Julio Peña, narrándose en la cinta la vida del insigne compositor español Isaac Albéniz. Y de nuevo, dirigida otra vez por Orduña, filmó en 1947 la película histórica Vendaval, ambientada en el reinado de Isabel II, destacando Juanita al lado de dos excelentes galanes de la época, Virgilio Teixeira y Eduardo Fajardo. La crítica acoge favorablemente la intervención de la artista sevillana, entusiasmando al propio tiempo al público con su manera de interpretar aquella canción maravillosa e inolvidable, Y sin embargo te quiero, que también insertaría más tarde en su repertorio con Chita Piquer. Una de las mejores que ha escrito Quintero, León y Quiroga. Y yo pienso que no lo siento yo, sino muchas compañeras mías. El sin embargo te quiero. Mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos.

tristeza. El éxito obtenido por Juanita Reina en Lola la Piconera no le acompañó, sin embargo, en ese comedio folclórico dirigido por C.G. Maeso, titulada Sucedió en Sevilla, en 1955, una segunda versión de La Blanca Paloma, en la que la tonadillera compartía los principales papeles con Alfredo Mayo como galán, María Piazzai y Marco Dabó. Una vez más, se salvó Juanita con sus canciones de Ochaíta, Valerio y Solano. La última realización cinematográfica de Juanita fue La novia de Juan Lucero, junto al gran rejoneador Ángel Peralta y Conchita Bautista, dirigidos por Santos Alcocer en 1958. Madruga del mes de mayo, cuando los trigos peina la brisa, acamoraba a caballo entre los toros de su divisa. De lejos la van siguiendo los ojos negros del mayoral, que hay tiempo la está queriendo sin que su boca le diga nada. La niña también lo quiere y no lo deja entrever, y antes morir se prefiere que publica su querer. Paca Mora, ay, Paca Mora, yo sé que te dan llorando las claritas de la aurora. No estás viendo, compañera, que el secreto de tus labios lo delatan sus ojeras. Deja a un lado los blasones de tu orgullo y condición, y abre puertas y balcones para alegrar tu corazón. Hazme caso, ay, Paca Mora, y que no te den llorando las clarivitas de la aurora. Indiscutiblemente, a Juanita Reina, donde había que verla y admirarla, era luciéndose en las tablas como estrella indiscutible de nuestra canción en aquel inolvidable espectáculo de Quintero, León y Quiroga, en el que también intervenía Pepe Pinto. Solera de España, Solera de España 1, llegó hasta el número 5. Fue estrenado en 1948, en donde Juanita cantaba admirablemente aquel pasodoble tan nacional, perteneciente al mismo espectáculo, Capote de Grana y Oro, también original de Quintero, León y Quiroga, en donde Juanita echaba el corazón por la garganta cada vez que lo interpretaba. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto la mocina por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras batas de cola. De luto los maestrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española. Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía. Capote de grana y oro. Juanita Reina mostró una religiosidad devota concentrada en la Virgen de la Macarena y profesó políticamente un conservadurismo a ultranza, simbolizado por su presencia frecuente y entusiasta ante el general Franco en las fiestas organizadas en el Palacio de Oriente y en los jardines de la Granja. Y un silencio en los clarines de la fiesta nacional, que lloren los bandoleros, en los picachos más hartos de la sierra cordobesa. Que lloren Madrid entero, las majas y los chisperos, los reyes y las princesas. Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía. Me casé en la Basílica de la Macarena. Fíjate, qué maravilla. Con 38 años me casé. El 15 de junio de 1964, con 38 años, se casó con el bailarín y bailaor Federico Casado Algrenti, más conocido como Caracolillo, en la Basílica de la Macarena, oficiando la ceremonia religiosa el cardenal arzobispo de Sevilla, doctor don José María Bueno Monreal. Un año después, nacería su único hijo, Federico Casado Reina. Yo me puse en relaciones con un mocito de Badajoz y tronaron los cañones del laberinto que se formó. Que si el novio es permazo, que si la niña no vale nada. Y amasaban los guantazos los panaeros en Alcalá. Y yo a lo mío, sin distraerme, el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Soltera, yo no me quedo, mandarme ya los regalos. Lo mismo da un cama feo que dos cucharas de palo. Tendrían las cotorronas a gala gala y satisfacción si vieran a mi persona sentada en el folletón. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos. Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba, soltera yo no me quedo. Tras vivir un tiempo en Madrid, Juanita Reina regresaría a Sevilla, donde su marido, el maestro de danza Caracolillo, inauguró una mítica academia de danza que popularizó las sevillanas a nivel mundial, con referencias cinematográficas de Carlos Saura, entre otros. Un viernes por la mañana, un viernes por la mañana, dijiste que me quería quemar. Un viernes por la mañana, dijiste que me quería quemar. Por la mañana. Un viernes por la mañana, y en la noche del domingo quedamos. Y en la noche del domingo ya no fuiste a mi ventana, quemamos. Y a mi ventana. Qué picardía, un cariño que dura solo dos días. Un cariño que dura, quemamos. Durante su madurez, Juanita Reina compaginó su papel como madre y esposa con algunas seleccionadas actuaciones con gran éxito. Recordar, por ejemplo, entre otras, los programas Cantares, presentado por Laureano Postigo, o Las Coplas, presentado por Carlos Herrera, así como sus recitales en los ciclos de copla en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde actuaba con los alumnos de la Academia de Caracolillo, o en la Sala Xenón y Windsor de Madrid, con gran repercusión de público y crítica, como este tema, escrito por Rafael de León en 1961. Rondaba por mi dehesa y un día dijiste, llegando a mi altura, su buen corazón condesara que en el toro yo sea figura. Y ordené a mis mayorales, conmovida por tu voz, apartarle dos cerales, que a este lo apadrino yo. Subiste a los carteles en un momento, el brillo de tus caireles son mi tormento. Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzar de espina. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro. Y a sola me ve por llanto de tanto y tanto como te adoro. Madrina, madrina, si no lo cero, madrina, sin un te quiero, la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina. Por culpa de una sonrisa que chata unos ojos que habían barrera, un toro de mi divisa sembró de amapola tu estampa torera. Si se salva, padre mío, en silencio seguiré, en tus manos lo confío, que después del gran poder, de nuevo por las arenas viste de luces, y yo mi caudal de pena lloro entre cruces. Madrina, por fuera jardín de rosa, por dentro zarzal de espina. Madrina, mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro. Y a sola me vivo llanto de tanto y tanto como te adoro. Madrina, madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero, la gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina. En 1975 le es otorgada la medalla de plata al mérito en el trabajo. Sevilla quita Santiago, por muy temprano que se levante. Tuvo la culminación de su carrera en el espectáculo Azabache de la Expo de Sevilla de 1992 junto a Rocío Jurado, Nati Mistral, María Vidal e Imperio Argentina. Pues mira, lo que yo hago es muy normal. Estoy en mi casa, viendo televisión, leyendo, escuchando música, recordando mis éxitos, algunos buenos, otros regulares, otros extraordinarios. Y tranquila, tranquila, yo ya luché mucho, empecé muy jovencita, con 17 años, y entonces yo lo que quiero ahora es tranquilidad. Porque mi Macarena, el gran poder bendito, me ha dado más de lo que yo merezco. Me ha dado el triunfo, que es lo que yo quería. Para luchar por la copla, por Andalucía y por todos mis seres queridos, que cuando yo empezaba siendo una niña, muy niña, no en la Basílica de hoy de la Macarena, sino en San Gil, donde estoy bautizada, allí con 6, 7 años, yo le rezaba a mi Macarena y le decía: Virgen mía, ayúdame, que yo quiero triunfar, porque lo que me gusta es cantar. Y triunfé, gracias a Dios. Recibió la medalla de oro de Andalucía ese mismo año. En 1994, el Ayuntamiento de Sevilla le dedicó una glorieta en el Parque de María Luisa. Otros de sus reconocimientos fueron la medalla de oro de Bellas Artes en 1960 o el lazo de la Orden de Isabel la Católica. Jamás cantó canciones de otras artistas y todos sus números musicales fueron creados para ella. La única canción que yo he cantado que no era mía fue la primera, María Salón. Pero después de yo debutar con mis grandes espectáculos, no he cogido ningún número de ninguna compañera, aunque fuera un gran éxito. Yo quería ser yo y no aprovecharme del éxito de las demás. Canciones como Callejuela sin salida, Carapito, Carmen de España, Con el dinero en la mano, Dicen, Dolores la golondrina, La campanera, Paca Mora y tantas otras han sido éxitos en la voz de Juanita Reina. Dolores la golondrina lloraba por las esquinas en la turbia madrugada, por humo de los negros celos, sabiendo que te camelo me tiene desamparada. ¿Y quién te mandó ser tan celosa? Dice por su flagel ruiseñor. con esa cara que es una rosa, yo no tendría ningún temor bajo la luz mortecina que desangraba un farol. Cantaba en la golondrina. ¿De qué me sirve tener los clisos entrañas mías como lucero? ¿De qué me sirven mis negros rizos si me maltrata como un negrero? Martirio, reja y cordela no tienen comparación. Con tanto toro me duele de celos el corazón. Veneno que tú me dieras tomar de medicina, viviendo de esta manera, la muerte es el bien que espera. Dolores en mi dolor, dolores la golondrina. La artista ingresó un 19 de marzo de 1999 en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla, aquejada de una insuficiencia respiratoria. Una hora después, a las 20:30 horas, fallecía. Recibió sepultura en el cementerio de San Fernando de Sevilla, tras un multitudinario funeral al que acudieron unas 3.000 personas, además de artistas y autoridades. Muchos criticaron que los medios no se hicieran eco de la noticia y que no se reconociera la trascendencia de la figura de la cantante, ya que el día de su muerte coincidió con la de un poeta, José Agustín Goytisol. Recibió a título póstumo el reconocimiento de hija predilecta de Sevilla y la fundación, con su nombre, construyó un mausoleo en el cementerio de San Fernando por suscripción popular. En 2006, el Ayuntamiento de Málaga dedicó una calle con su nombre y la catedrática de literatura María Jesús Pérez Ortiz publicó su biografía ese mismo año. Su amplia obra musical y cinematográfica, de entre las que cabe recordar La Blanca Paloma, Tabaco y Seda, Solera de España, La Lola se va a los puertos, Sucedió en Sevilla y Lola la piconera, forma parte ya de la cultura popular andaluza, haciendo de Juanita Reina un mito de la copla. Desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores que guerra, ay Lola Lolita, que forma esta niña, y que forma esta niña, donde va tan bonita Lola Lolita, la piconera, que a la vez que mandando va derramando la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la veao la amargura de la hiel. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale la alegría y esta copla tan sentida que canta Lola. Lola Lolita en la piconera. Juana Reina y dama de la canción estaba en posesión de multitud de condecoraciones, pero de lo que más orgullosa se sentía la cancionista sevillana es de ser hermana de honor y camarera de su Virgen de la Esperanza Macarena, de esa Virgen milagrosa que se venera en San Gil y de la que Juanita decía: ha significado una gran parte de mi vida. A ella, teniendo 8 años, le pedí lo que actualmente soy. A ella se lo debo todo. Yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios triste y más violenta una rosa sin tallo se quemaba. Con desesperación buscaba un dueño y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba de mi sueño, de mi sueño, y con el alma sin paz, ese pedazo. pedazos. Y de pronto, en el último minuto, a punto de vestir de negro luto, te vi llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosa de mi espera se convirtió en florida primavera, cuando sumió tu boca con la mía. Y tu beso en el último minuto, en rosa convirtió mi negro luto, y mi canción de pena en alegría, y por eso mil veces yo bendigo el día que me encontré contigo y se unió tu boca con la mía. Espero que os haya gustado. Con ese propósito lo hacemos. Hasta el próximo. Adiós.